Bueno, tanto postureo nos está pillando un poco viejos. Yo no sé si esta es la realidad. Bueno, sí, voy a decir. Bueno, antes que nada, Mr. Oscar de Vega, que un placer volverte a ver aquí. Otra vez estamos aquí. A ver, espérate, que no te digo bien. A ver, habla. Bueno, como es costumbre, acércate bien al morro. Vale. Pega el morro, coño, pega el morro. Pega el morro, que así dejamos ahí que se oiga tu morro. Se me tiene que oír, ¿no? Se te tiene que oír, ¿no? Bueno, nos pilla un poco. Intentamos ponernos al día ahí a trompicones, pero bueno. Postureamos también nosotros. Pero sí que es verdad que yo creo que, como dice Charlie User en esta canción, yo creo que tanto postureo nos está pillando un poco viejos. Hace referencia a las redes sociales y demás. Evidentemente, que las redes sociales al final. Yo no he visto a nadie que fracase en las redes sociales. Todos somos triunfadores. Bueno, además, todos somos tremendamente guapos y la hostia, ¿eh? Estupendos y. Vamos, todos tenemos dinero, tal. Jóvenes y todo. Sí, somos jóvenes y todas estas cosas. Sí, porque además las fotografías. Bueno, nos liamos, ¿eh? Bueno, antes que nada, programa Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll, Oscar de Vega. Es un placer otra vez volver aquí. Después de. Hemos estado un domingo fuera porque estaba la fiesta de Revy Rock. Sí, fiestón aquí, ¿no? Sí, se mató. ¿Tú no pudiste venir? Ante eso, bien viene ceder el espacio, ¿no? Al evento este que por lo visto estuvo muy bien. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y bueno, hay que decir que tenemos muchas ganas ya de volver a repetirlo. Tuvimos mucho rock and roll, mucho directo, lo disfrutamos y nos juntamos aquí unos cuantos programas. En fin, programa Generación Suicida, había ganas de venir, ¿verdad, Oscar? Sí, no, es un placer, a mí me encanta la radio, o sea. Y bueno, lo que hemos dicho, repetimos algunas veces, ¿no? Me encanta esta radio, ¿no? Esta forma de entender la comunicación directa, sin podcast, sin. Entenderme, sin cortar y pegar, sí, sin porque, todo este rollo. Claro, volvemos a aclarar un poco, porque yo creo que, como tú lo estás diciendo, sabéis toda la gente y la gente que está escuchando por primera vez, que nosotros emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en directo, aquí en Revy Radio, en Revy Rock Studios. Luego mañana lunes suena en Templaria Radio, a las 8 de la tarde, 8 de la noche aquí en España, 15 horas en Uruguay, y luego ya el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y luego ponemos el podcast. Sí, bueno, pero que el podcast es simplemente una repetición en ese formato de lo que hacemos. No tenemos nada en contra de los podcasters, para nada, ¿no? Pero sí que nos gusta a nosotros un poco recuperar esa radio de toda la vida, 2 horas. O sea, te dicen, no, es que tiene que durar 40 minutos un podcast para que tenga audiencia, ¿qué tal? Nosotros 2 horas. Además, hemos venido aquí puntuales y todo, a las 12. Hasta sí. Pablo, el jerifalte y el jefe de todo este mago macro sitio, nos ha saludado y todo, nos ha hecho buenos días, Además, que veníamos un poco como agobiados, ¿no? Hay que empezar a las 12. y tal. Nada, no puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto. Bueno, lo que estaba sonando, Charlie Usher y los ejemplares, perteneciente a este tema Letras Tristes, a su último trabajo, que bueno, ya hablaremos de ellos, hay una entrevista pendiente que la escucharéis, ya nos anunciaremos para poder escucharla, y bueno, comenzamos el programa con ellos y luego empalmamos y vamos a ver qué primer tema nos has traído tú también, Oscar, que has traído. Es que esta semana es muy mía, ¿no? Porque te puedo decir que ahí desde el miércoles puedes ver conciertos de rock norteamericano, este que gusta a mí, hasta el domingo. Hay muchísimas cosas. Sí, vamos a dejar que suene un poquito. Pero bueno, uno de ellos es el tema que de las bandas que van a tocar el viernes. Bueno, vamos a dejar que suene un poco Charlie Usher y los ejemplares. Sí, vamos a escuchar y ahora Ataque ochentero. Así, ochentero más post-punk. El poder de las mentiras, de esos doloridos, amores fugaces. Nunca quise entrar en donde tú nunca escapaste. Si es así como me quieres, no me quieras. Si es así como me quieres, no me quieras. Si es así como me quieres, no me quieras. Si es así como me quieres, no me quieras. He enviado mis cenizas en el bosque de tu rabia. La paciencia de la inercia, repulsión en mis entrañas. No me pidas que perdone los defectos de tu alma. Atormentados, enfermos, no se curan, nunca cambian. Bueno, bueno, no me toques, no me toques, Oscar, no me toques. Espera, espera, que te enciendo ahí. Ahí. Bueno, ahí estaba sonando Charlie Usher y los ejemplares. Hemos empezado con el tema Letras Tristes. Ese, luego a continuación lo que está sonando es no me toques, no me quieras, no me. Que la verdad es que una serie de palabras y una forma de escribir de Charlie Usher que ya veréis cuando lo explique todo en la entrevista. Pero la verdad es que, bueno, tenemos ya los invitados, pero vamos a pinchar música. Vamos a pinchar un poquito música. Y Oscar, dime, ¿qué nos has traído? Venga. Pues Lubac, una banda de rock de los 70 que, bueno, todos sabéis que me gustan mucho, pero bueno, que van a tocar el viernes en. Van a tocar el viernes en el festival este HDC. Y bueno, pues ha sido una excusita muy guapa para traerme y ponerlos, ¿no? El tema que vamos a poner es el corte número 3 de su último álbum, que se llama Heat, Flames and Fire. Bueno, pero dime sobre todo, como has dicho, el festival, vamos a decir el festival, bueno, ¿cuándo es? El festival es el próximo fin de semana, 17, 18 y 19. Con un montón de grupos, además, es un festival motorista, pero que hay un montón de bandas, entre ellas están Burning. Bueno. Pero Burning son muy malos, coño. Son Burning malos. Que le den por culo a Burning. Bueno, o sea, le den por culo a Burning. Además, yo creo que a los invitados que vienen no les gusta Burning, ¿eh? No, tampoco. No piden pinta de que no les mola. No les mola. Bueno, ahora hablaremos con nuestros invitados, pero bueno, vienen Burning. Bueno, buscar la info porque hay de todo. Está Mala Brava también, ¿verdad? Mala Brava, hay un montón de bandas. El Al Dual, que también me lo he traído por ahí. Yo qué sé, tío, todo lo que es música americana, sobre todo de bandas de aquí. No, sobre todo no, todas las bandas son de españolas, todas las que están en el mundo. Pues la verdad es que una absoluta gozada. Vamos a dejar que suene. Es ahí en Fuenlabrada y voy a decir que es gratuito. ¿Gratuito? Así que, fíjate. Hostia, madre mía, bueno, vamos a pinchar a Lubac. Fire! 3, 4! Bueno, la verdad es que no está mal, Luaje, no está mal, ¿eh? Es un rollo sureño. Tiene buen gusto, ¿eh? Pero luego, no son una banda de rock sureño al uso, se meten en mogollón de estilos, ¿no? Bueno. Yo creo que es una banda muy completa, a mí me gusta mucho. Bueno, ya tenemos aquí a nuestros invitados, vamos a pinchar un par de temas más que desde luego yo creo que son la excepción a todos los rockeros, ¿eh? Yo siempre trato a las bandas que vengan prontito y les digo como antes y han venido puntuales. Así que, joder, bueno, tengo por aquí un globo que me está aquí, un globo que no sé por qué, pero vamos. No sé, tío. Bueno, que la excepción, la que confirma la regla, ¿eh? Sí, los únicos rockeros puntuales, ¿eh? Bueno, y además vienen... No viene con una resaca de tres pares de cojones. Claro, o sea, que, no quería decirlo de esta manera. Bueno, tío. Bueno, vamos a meternos antes de entrar con ellos, con la gente de Sal de mi Vida, que vienen además con el nuevo disco, van a actuar, creo que si no me equivoco, ahora lo hablaremos el 26 de junio, y van a presentar el disco y todo este tipo de cosas. Ahora hablarán con nosotros y les tiraremos de la lengua, pero bueno, vamos a poner algo de musiquita antes. Y bueno, siguiendo con las bandas de rock, yo creo que hay una cartilla, a mí nos gusta mucho, que vienen de tierras extremeñas y que, tiene un nombre como muy raro, que se llaman Buzos de Buzos, y que a ti y a mí nos gustan, ¿eh? Sí, sí, a mí es una banda que descubrí gracias a ti. Bueno, pues la verdad es que... Como a nuestros invitados, ¿tabes? Pues sí, exactamente. Bueno, ahora les preguntaremos cuántos años llevan. Los de Buzos llevan 20 añitos, ¿eh? 20 añitos a sus espaldas. Por aquí me están poniendo la cara diciendo, nosotros somos más jóvenes. Estos son unos macarras talluditos ya. Los de Buzos, ¿eh? Así que, bueno, que la gente está, los de Buzos están ahora mismo en plena gira, están suspendiendo también y aplazando alguna serie de conciertos porque su cantante, Sin, está siendo, pues tiene problemas de salud, ha sido intervenido, etcétera, etcétera, y se está recuperando. Pero aún así podremos verlos en Madrid, hay fecha en Madrid, yo estoy contándolo, vamos. Pues no es el 26 de junio, ¿eh? No es el 26 de junio. No coincide, guay, tío. No coincide. Vamos a meter un poco del tema y de Buzos. Sonando aquí en Generación Suicida. Escuchadlos, que merecen la pena, os lo aseguro. A ver. Yeah. Bueno, pues ahí estaban sonando de Buzos. La verdad es que, bueno, la verdad es que absolutamente fantásticos, ¿eh? Un grupazo, tío. Un grupazo tremendo que viene de Extremadura y la verdad es que llevan 20 años, 20 años. Así que yo tengo muchísimas ganas de verles. Todas las veces que han venido aquí a Madrid, han venido para acá, he tenido la suerte y he podido verles. Y es una de las mis bandas favoritas, fetiche. Y, joder, pues oye, ahí estamos. Al igual, que ya hablaremos porque tengo pendiente que los podamos entrevistar a la gente de La Mendinga. También de tierras extremeñas. O sea que no, vamos, que tú por ahí por Extremadura. Extremadura también me tira, me tira. De la movida extremeña, ¿no? La movida extremeña tiene muchísimas cosas, ¿eh? Pero Milana, Mago Brain. Hostia. En fin, tú has puesto mucha movida extremeña. Es que somos muy así. La movida madrileña no me gusta tanto. No, bueno. La verdad es que no. No sé, espero que los invitados no sean madrileños. No son madrileños. Sino... Bueno, vamos a pinchar un temita para entrar en calor de los invitados. Sal de mi vida. Que bueno, que yo sé además, Oscar, que este tema lo has escuchado, que es el primer single que han sacado como adelanto. Y te gusta además. Sí, a mí me ha parecido. La grabación suena rock and roll. Pero a la vez suena rock and roll fresco, o sea, no suena una cosa anquilosada de decir, bueno, vamos a sonar como sonábamos en los 80 y tal, no. Vamos a escucharlo, tío. Fantástico tema. Sonando Sal de mi vida y ahora ponemos la entrevista y les tiramos de la lengua. Dejé señales de identidad en la oscuridad. Ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé cervezas sin terminar en un cutre bar. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé la carretera detrás. Dejé la carretera detrás. Volví a tu calor, tu paz. Dejé garitos sucios atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Dejé botellas sin descorchar en el viejo bar. Dejé momentos sin recordar y sin terminar. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé la carretera detrás. Dejé la carretera detrás, volví a tu calor, tu paz. Dejé garitos sucios atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Atrás, al borde del mar. No vas a amanecer sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Bueno, la verdad es que, Oscar, ahora ya yo la verdad es que les estaba pinchando antes y bromeando, metiéndoles caña, pero, hostia, yo creo que además, ahora les presentamos y ahora tiramos de la lengua, pero tú notas la mejoría, o por lo menos a ti sí que te ha enganchado, sin menospreciar lo que anteriormente han hecho, ¿eh? No, yo creo que el disco suena muy fresco, tiene un punto punk rock, que hemos dicho, pero a mí me gusta la canción, o sea, yo veo bandas muy buenas, pero que les faltan temas. Que dices, pues estos tíos son muy buenos, pero las canciones, no hay ese tema que dices, que me voy a mi casa tarareándolo después del concierto. Y yo creo que ese tema es precisamente eso. Bueno, sal de mi vida, porque nos metemos ya directamente, sí, Oscar, sí, tú y entramos es que como elefante en cacharrería. Vamos a presentar a los invitados. Benny, Ángel, gracias de verdad por venir, ¿eh? Espérate que os encienda los micros, que no se encienden los micros. Ahora podéis hablar, ¿eh? Muchas gracias a vosotros gracias por invitarnos. Sois cojonudos. Bueno, yo para nosotros es un placer, pero fíjate, antes de meternos en más cosas, como yo comentábamos, que Oscar decía fuera de micrófono, la producción, habéis metido muchísima caña en el tema de producción, ¿no? Muchísima. Y sí. Fefe del Amo, que ha sido el productor, yo te puedo asegurar que estoy encantadísimo con él. O sea, ha hecho una labor alucinante. ¿Qué ha sacado? ¿Qué ha sacado concretamente que os faltaba? Digo, sin menospreciar anteriores cosas que habéis grabado. Pues yo creo que le ha dado cohesión a los temas. Y a los temas, los instrumentos en cada tema y luego el conjunto de los temas dentro del CD. Uh-huh. La verdad es que ha sido como la levadura en los bizcochos. Los temas eran buenos, pero es que ha aumentado el volumen de todo, una cosa exagerada. Y la verdad es que, bueno, pues el resultado se puede apreciar perfectamente. Totalmente. Yo es que creo que va. Hay gente que a lo mejor puede hacer una producción excesiva. Yo creo que va a medida. O sea, va. Totalmente. Lo ha equilibrado totalmente. Que eso, yo creo que lo por eso suena tan fresco. A lo mejor le dices, bueno, vamos a meter aquí instrumentos para que esto. Y lo deja tan barroco, ¿no? Que al final lo puede fastidiar la idea original. Yo creo que es que lo ha medido y lo ha equilibrado perfectamente. A la perfección. Claro, fíjate que Oscar decía un puntito punk, entre comillas, que yo no sé si a vosotros os ha salido la palabra punk cuando la gente ha hablado con vosotros. No digo con este disco, sino con anteriores. Aunque hagáis rock and roll, que está claro, ¿no? Sí. Sí, pero el punk es algo que, oye, el punk rock. Siempre os ha gustado también, o sea que. Sí. Por eso te digo que súper contentos. Bien, bueno, antes que nada, ¿cuándo hay presentación de este disco? Por lo menos un pequeño aperitivito de poder veros en directo. Pues un pequeño aperitivo es el día 26 en el Juglar, en Lavapiés. Vamos a hacer una sesión vermú a la 1:00 p.m. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabéis cómo estaba la historia de locales y demás. Sí. Entonces, claro, como era muy, muy difícil hacerlo pronto por la noche, pues el Juglar nos abre a la 1:00 p.m. Que yo creo que es una buena opción. Un vermú, ya sabes tú que nos encanta hacer sesión vermú. Entonces, a la 1:00 p.m. está pero, muy bien. En Lavapiés, cañitas, conciertos. Pero eso es muy peligroso, ¿eh? Hombre, ya sabes que sí, ¿no? La hora del aperitivo, ¿verdad, Óscar? Una sesión vermú a la 1:00 en Lavapiés tiene más peligro que un concierto de noche. No te quepa duda, porque es la salida de la 1:00 hasta vete tú a saber dónde, ¿no? O sea que. Oye, contentos, evidentemente, contentos con este disco. ¿Habéis conseguido sacar el sonido definitivo de la banda? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, fíjate, yo te podría decir, muchas veces hay. Se rellenan, ¿no? Los discos y tal, y se dice, voy a meter un tema, otro tema. No puedo decirte que un tema en especial, porque creo que los 12 temas son buenos. Entonces sales muy satisfecho de la grabación y vuelvo a repetirlo, lo de Fefe es alucinante. Yo ahora que nadie nos escucha, sobre todo dirigido a Ángel, oye, el cantante se ha forzado y le han dado vueltas de tuerca, ¿eh? El cantante es que mejora con los años, o sea, como el buen vino. Se ha forzado, ¿eh? Yo me acuerdo de la primera vez que le escuché, yo digo, joder, anda, voy a ver si hay los temas en instrumental por ahí, pero no. Sí, oye, ¿le habéis apretado un poquito más al cantante de la banda? No ha hecho falta. Yo creo que él, como todos nosotros, evolucionamos como personas y como músicos. Y la verdad es que se nota mucho la evolución para bien, para pasar a una etapa superior de la voz de Benny. Uh-huh. Y la verdad es que Fefe, el productor, le ha sacado muchísimo partido. Y además, ayudado en algunos momentos por los coros tanto de Pablo Solana como de algunos de los invitados que luego comentaremos, pues ha hecho que en este CD suene la voz fantástica. De claro, verdad. Yo fíjate, y yo creo que Oscar también está de acuerdo muchas veces conmigo, y lo hemos dicho en muchas entrevistas a las bandas, sin menospreciar evidentemente el trabajo del resto de instrumentos, por desgracia mucha gente hace la criba en plan de si le gusta la voz o no le gusta. Sí. Es jodido, ¿eh? Sí. Yo creo que ha sido equilibrado en todo, ¿no? Y tu voz también la ha equilibrado perfectamente por lo que he escuchado. Uh-huh. Yo creo que el trabajo de producción, tío, estáis hablando muy bien de él, y yo creo que se nota mucho en el disco, ¿no? Sí, sí, bueno, totalmente de acuerdo, vamos. Bueno, las guitarras sonando absolutamente alucinantes. Suenan como puñales. Es que yo tengo ganas casi de decir, mira, no hablamos y ponemos todo el disco y que la gente lo escuche. Pero bueno, antes que nada, ¿el disco cuándo va a estar en formato físico y estas cosas? Pues el martes o miércoles estará. Bien, bien, bien. Pero el 26 de junio, antes de pinchar el primer tema para que la gente escuche, que además va a ser muy apropiado para la sesión Vermú, que vamos a pinchar el de mil botellines, que estas cosas nos gusta a todos los botellines, que no puede ser. Hay veces que a lo mejor se queda corta la canción. Vamos a volver a decir la fecha. Vamos a ser muy pesados con la fecha para que la gente se le quede la fechita, y que no, vaya. Domingo 26 de junio, el juglar en la calle Lavapiés a la 1 de la tarde. Bueno, comentadme un poquito el tema, que lo voy a preparar para pincharlo, mil botellines. Evidentemente es todo pura fiesta, ¿no? ¿Cómo surge un tema así? Bueno, si te digo la verdad, el tema es un poco triste. Joder, vale. Bueno, sí. Estamos aquí, Rebe Radio, Generación Suicida. No, te cuento. Seguridad, que se los lleven, por favor. No, te lo cuento porque, mira, yo teníamos un... Bueno, tenía una prima que le encantaba salir por la mañana y toda la historia, y no se quería ir nunca, es decir, los domingos, bueno, pues ella salía, el aperitivo era pues lo que estábamos hablando, el vermú. Casi de noche ya, Fernando. Exactamente, entonces nunca se quería ir. Bueno, tenía un problemilla también, bueno, un problemón, era nanita. Y bueno, pues la verdad es que yo la quería muchísimo, y hace 2 años pues le di un infarto y se murió. Y es un homenaje a ella. Uh-huh. Habla de ella. Pues vamos a ver, la verdad es que hemos pinchado un hueso, ¿eh? Vamos a pinchar el tema. No se va nadie, solo un rato ponnos de beber. De verdad, una más y nos vamos, hasta que cante la chica yeye. La chica yeye. Solo hasta las 3. Muy bien, siempre pensando en los aperitivos. A los bares solo se viene a beber. Se viene a beber, también a reír y a pasarlo bien. Mi botellines después. Bueno, la verdad es que sonando como un auténtico trallazo. Y bueno, seguimos aquí en Generación Suicida, la gente de Sal de mi Vida, Ángel, Beni. Y bueno, yo hay una cosa que antes de seguir y de poner más música también, es verdad que estamos muy contentos con el disco que lo habéis sacado, pero ha costado bastante, porque yo creo que cuánto tiempo yo estaba yo detrás de vosotros. Oye, ¿cuándo sale el disco? El disco, el disco. Ha costado que salga, ¿no? El disco empezamos a hacerlo antes de la pandemia. O sea que imagínate, de hecho, hay un tema completo que empezamos a grabar y que estaba masterizado antes de la pandemia, que este fue producido en su momento por Eugenio Muñoz. Sí, exactamente. Por Eugenio Muñoz. Lo grabamos prácticamente en su estudio. Y lo que pasa es que, entre otras cosas, la pandemia hizo que todo ese empuje que llevábamos pues se cortara. Ha tenido una cosa positiva, y es que también nos ha dado tiempo a madurar temas y hacer la colección que ahora vamos a presentar en este CD. Algunos de los temas pues los fuimos creando, maquetando, grabando cada uno por separado en estos 2 años, y yo creo que eso también ha sido un poco causa del éxito, vamos, del éxito, creemos, del resultado del CD. Bueno, has hablado de Eugenio Muñoz, que también estaba metido en todo el ajo, ¿no? Y que yo no sé si al final, pues, qué ha quedado de su resultado o de lo que ha hecho o esa forma inicial de empezar el proyecto con vosotros. Yo de Eugenio solo puedo decir maravillas, ¿sabes? Eugenio Muñoz me parece un productor impecable. Y lo que pasa es que, bueno, estaba Fefe del Amo con él, digamos que al principio pues como ayudante y demás. Y luego Eugenio pues realmente como que no quiere producir mucho más, ¿sabes? O sea, yo le entiendo perfectamente, estuvo con Rosendo. Pero claro, al estar Fefe ahí, pues tomó los mandos. Y oye, alumno aventajado, no, aventajadísimo. Bueno, la verdad es que yo creo que evidentemente sin menosprecio. A ver, hay que decir que Eugenio Muñoz evidentemente tiene una experiencia de la hostia, pero que ahí el resultado de Fefe pues también está ahí, ¿eh? Lo de Fefe es alucinante. O sea, no me cansaré de decirlo en ningún momento, ¿sabes? O sea, alucinante. Los dos son unos monstruos, ¿eh? Los dos. Tanto Eugenio Muñoz como Jefe del Amo, yo creo que ya no tienen que demostrar nada. Por supuesto que Eugenio pues lleva mucho más tiempo en esto, y ha sido el padre de muchísimos grupos. Pero estamos contentísimos con la labor que han hecho ambos. La verdad es que desde aquí, Eugenio, Fefe, muchísimas gracias. Bueno, el sonido que queríais, además. Es que yo creo que este sonido, como también dice Oscar, es que tan irrebatible que te deja sin armas, ¿no? Yo sí, lo voy a definir en una sola palabra: rock and roll. Sí, exactamente, ¿no? Además que lo que estábamos comentando un poco fuera de micro, que hace que las canciones respiren, que tengan un hilo conductor, que no sea una cosa monótona de riffs, sino que cada canción te lleva al inicio y al final, ¿no? Y eso yo creo que es en la música es muy importante. Y además que tienen razón en una cosa, nos estamos encontrando con producciones y discos muy elaborados después de la pandemia, porque los grupos habéis tenido tiempo de madurar, tiempo que a lo mejor no tenéis en otras ocasiones, que venís de una gira, grabáis, los temas los componéis mientras estáis girando, y todo eso tiene su lado bueno espontáneo, pero quizá a lo mejor esta pausa puede ser lo único positivo que haya tenido esto. Sí, lo único ha sido positivo, cierto. Pero sí que nos estamos encontrando con trabajos muy, muy bien elaborados y muy bien pensados. Bueno, vamos a volver a repetir la fecha y vamos a meter otro tema para que la gente escuche, que tú y yo, Oscar, nos enrollamos como las persianas. Así que venga, vamos a decir otra vez la fecha donde se os puede ver. Y bueno, y si hay gente que está diciendo yo quiero ya el disco, pues saben, lo podrá conseguir el día 26, pero bueno. Por supuesto. Bueno, venga, fecha, venga. Domingo 26 de junio a las 13 horas en El Juglar. Sesión Bermud con Sal de mi Vida, presentación del CD, Dímelo a la Cara. Toma ya, bien. Yo creo que había muchísimas ganas, porque ¿cuánto tiempo lleváis sin tocar? Aparte de la pandemia. Estamos hablando de casi 3 años o por ahí. Te diría que 2 años y 3 o 4 meses. Precisamente tú estuviste en el último concierto. El último concierto que hicimos fue el día de la mujer, el 8 de marzo. Y ahí empezó la pandemia la semana siguiente, así que te puedes imaginar. Allí estuvimos con un montón de gente que tampoco quiero olvidarme de ellos. Aida, que ha colaborado. Sí, exactamente. Eva, Carmen Madriolas, Monchica, o sea, gente. Mercedes, por supuesto. Gente maravillosa. Bueno, ahora hablamos de las colaboraciones. Yo vamos a meter otro tema. Y yo me he ido, no sé, este de Solo en Madrid. Y comentadme un poquito este tema. Venga, a ver, yo no sé si estoy teniendo aquí una puntería de pinchar en huesos, ¿eh? No, en absoluto. A ver, comentadme un poquito este tema antes de que lo pinchemos. Bueno, este tema es un tema... No me digas qué triste, ¿eh? No, en absoluto, en absoluto. Un tema un poquito autobiográfico, pero que se puede generalizar a todos los que hemos venido aquí a Madrid, que no somos madrileños, pero hemos venido aquí a Madrid, ya llevamos mucho tiempo... Y nada más pisar Madrid, pues nos hemos sentido como en casa. Toma ya, toma ya. En casa. Eso que dicen que Madrid es cruel y muy dura, es una ciudad muy dura, No. Al principio, bueno, te puede dar la sensación cuando pones el pie, cuando sales del tren y pones el pie en el andén, te puede dar esa sensación, pero enseguida notas que esta ciudad es una ciudad especial. Y es una ciudad en la que hay gente como tú. Como tú. Por Dios. Y como Oscar. Y como Oscar. Anda por ahí. Bueno, nos va a poner colorados y estas cosas. Estaba yo aquí preparándolo y me ha dejado así que a bocajarro, El salir a decir una burradilla a las suyas y la has dejado ahí. Enseguida te abren las puertas y la verdad es que no te sientes solo en Madrid. Pues vamos a pinchar el tema. Muchas gracias por las palabras y seguimos aquí con Sal de mi vida. Corazón se despertó. Un día nublado, desapacible y encapotado. Todo cambió, asoleado y feliz. Yo me encontraba solo en Madrid. Muy solo estaba, sí, solo en Madrid. Me gusta estar muy sonriente para mirar siempre de frente. No busco más, ya te he encontrado a ti. Te comparaba con una estrella, tú siempre ahí sin que te viera. Y en días oscuros me iluminabas a mí. Sigo en lo cierto, de que atrás mi desaliento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quiero que estés siempre conmigo, así tendrá todo sentido, porque el amor se ha apoderado de mí. Solo en Madrid. Cuando me marché, bueno, yo no sé, Óscar, a mí esto me deja, destrozado, ¿eh? No, pero vuelvo a decir, ¿no? Ahí entra un piano luego más tarde, el saxofón, se puede parecer hay mogollón de instrumentación, pero está todo equilibradísimo. Bueno, antes de comenzar a seguir preguntándoles temas y tal, estábamos fuera de micrófono y comentándolo. Oye, colaboraciones que también hay en este tema, que han participado en el disco. Porque bueno, este tema que estábamos nosotros alucinados con los tecladitos, el saxofón y todas estas cosas. Así que venga, vamos ya a partir de este tema, vamos a ver qué invitados han colaborado con vosotros. En el saxo Lorenzo Azcona, aparte de amigo, es... Toma ya, tío, o sea, a mí me parece el mejor saxofonista de Madrid, con diferencia. Sí. Con diferencia. Mm. Hasta Opau también, que tocando el piano, sobre todo en un tema en Déjame jugar, que creo que ha hecho una maravilla. Sí, sí. Bueno, Lorenzo Azcona ha tocado el saxo en dos temas. Toma ya. En Solo en Madrid. Y en dejarme llevar. Uh-huh. Y además en uno de ellos no ha metido un saxo, ha metido tres. Joder, hostia, Con lo cual hay una sección de viento que es para escucharla. Bueno, escucharla. Entiendo que tenía muy claro que él tenía que meter, por ejemplo, en este tema, en los dos temas que ha metido, a saco, ¿no? Lo tenía claro. Ángel y yo lo teníamos clarísimo. ¿Sabes? O sea, clarísimo. Hay algunos temas que te pedían, aquí hay que meter un saxo. Pues, ¿y qué saxo? Pues tiene que ser el de Lorenzo Azcona. Y la verdad es que el tío, bueno, mejor escucharlo y disfrutarlo. Es una gozada, ¿no? Es una gozada. Pero bueno, hay más invitadas, porque me hablaba venir de Monchica, que bueno, yo la... di tú los invitados que hay, invitadas que han venido, venga, que si no yo me pierdo y me equivoco y todo, venga. Hombre, ha estado en Si te mueres te envenenas, Aída, que la voz de Aída es algo espectacular. Bueno, y la verdad es que ha colaborado bastante Raquel, también ha metido coros en Dímelo a la cara. Luego hay otro pianista, perdonadme que no me acuerdo ahora mismo. Cago la leche, muy mal. Estos rockeros. Y bueno, y por si no lo hemos dicho, Pablo Solana, que es el guitarrista de Sal de mi vida, ha metido unas guitarras impresionantes. La verdad es que se ha forzado, El chaval se ha forzado, Ha metido unas guitarras impresionantes. Sin menospreciar, ni muchísimo menos tampoco a Mariano Quintana, que, bueno, no está con nosotros, pero ha grabado todo perfectamente. A la batería. Y como una bomba. Se nota. Yo como bajista, la verdad es que la base rítmica de todos los temas ha sido un coser y cantar, Porque Mariano... lo ha abordado. Yo fíjate, bueno. No, sí, no. Que yo me adelanto, Oscar, ¿verdad? Que hablaba del disco que yo creo que estabais como también vosotros con muchas ganas de grabarlo, ¿no? Se nota un poco ahí esa ilusión, ¿no? Uh-huh. Es decir. Sí. Teníamos muchas ganas porque creíais en los temas, creíais en vuestro curro y lo queríais plasmar. Y yo creo que al final habéis conseguido el equipo ideal, ¿no? Sí, sí. De hecho, teníamos más temas. Hemos tenido que reducir. Es más, en principio la mayor parte de los CDs, como todos sabéis, pues suelen ser 10 temas. Hemos metido 12. Bueno, 12. Está muy bien, no nos quejamos. 12. Oye, hablamos de CD, pero sé que hay edición en vinilo, tendremos el CD, lo tendremos ya en breve, pero el vinilo tenemos que esperar, ¿no? El vinilo, por desgracia, ya sabes, como con toda la movida que ha pasado con la guerra y demás. Sí. Estará aproximadamente a primeros de septiembre, que luego, lógicamente, luego también haremos una presentación bastante más grande y tal. Pero vamos, a primeros de septiembre estará el vinilo. Toma ya, bueno. Sí, hay problemas. Además, una fábrica muy importante que se quemó también. Y, sí. Y todavía han retrasado más todos los pedidos de todo el mundo. Aparte, que ya sabéis, también el cartón prácticamente ha subido el 100%. O sea que es una movida. Bueno, tengo que decir que lo que está sonando de fondo es uno de los temas que también a mí me gusta mucho y se me quedó al oído la primera vez que lo escuché. Se llama Después de tanto tiempo. Que a mí, no sé, a mí yo no entiendo tampoco mucho de música, pero se le quedan a uno los temas. Háblame de este tema, que es, no sé, tiene un saborcito muy intenso, Muy intenso, tú lo has dicho, o sea que... Después de tanto tiempo, ¿cómo surge un tema de este tipo? Bueno, te iba a decir, bueno, un amigo que tuvo problemas... Las relaciones. Amigos. Efectivamente, pues sí. No, la verdad es que, a ver, todos los temas... sí, todos los temas pues tienen de una manera o de otra algún tinte autobiográfico o biográfico de algún amigo. Sí, ¿no? Y este es uno de los casos. Y bueno, aunque es un tema de amor, en realidad es un tema de relaciones humanas. Es un tema de relaciones humanas, amor, desamor, amistad, desamistad, etcétera. Y bueno, es que esto es lo que mueve el mundo. Y el rock and roll es amor y el amor es rock and roll. Bueno, no queda, bueno, es... No, lo que iba a contar es que el disco tiene, por lo que veo, cosas muy optimistas, otras no tanto, pero suena muy bien. O sea, da muy buen rollo. Aunque contéis una historia triste, las canciones suenan a rock and roll y suenan a diversión total. Es fiesta, tío. Es fiesta. Es que es lo que me llama la atención, ¿no? Claramente. Vamos a pinchar otro tema para que la gente pueda escucharlo. Ya que lo tenemos aquí todo el disco, pues vamos a pincharlo, ¿no? Ya que lo han traído, tío. Ya que lo han traído, pues se han molestado. Pues, hombre, pues esto lo hacemos si se molesta la gente en traernos los discos, ¿eh? Esto sí, mensaje subliminal para las bandas que vengan posteriormente. No solamente hoy, que mandamos ahí el mensaje subliminal, pero vamos a volver a decir la fecha que se puede ver. Somos muy pesados, pero aquí la gente que está escuchando, a lo mejor hay gente que se está poniendo ahora de nuevo a escuchar, digo, a escuchar. Así que pues, el 26, domingo a las 13 horas, a la 1 de la tarde, sesión Bermú en el Jugular. Bueno, pues vamos a pinchar otro tema. Y dime, ¿queréis poner antes de ir a vos? No, sí, el disco yo ya solo he escuchado el single, o sea que estoy expectante. Yo soy participante y a la vez espectador hoy. Así bueno, que elige tú. Bueno, yo voy a elegir otro tema. Lo mismo estoy pinchado, como he dicho yo antes, estoy pinchando en hueso, ¿eh? He elegido el de tú, ya sabes. Comentad un poquito y lo vamos a pinchar ahora. Pero para qué narices es este tema, cómo surge, cómo a uno le da por escribir estas canciones. Pues este es un tema de amor desbocado de juventud. Sexo puro y duro, salvaje sexo, de quitarse la ropa y ala, a follar, ¿no? No, exactamente. Escuchar la letra. Sí. Dicho de manera sutil, ¿no? Pero bueno, al final hay que resumir las cosas. Bueno. Me pongo a 100. Si me sonríes, yo pienso al revés. Se desvanece la lucidez. Mi voz se traba y me entra la sed. Cuando me hablas, no sé qué hacer. No sé qué pasa, que mi razón desaparece sin remisión. Tomo pastillas para ansiedad. Me falta el aire para respirar. Me siento enfermo y me encuentro mal. Consumo alcohol, de algo sirve esto del rock and roll. Oigo a tequila en Radio 3, se mueve el suelo bajo mis pies. Alguien me dice, Benny, despiértate. No sé qué pasa, que mi razón desaparece sin remisión. Como pastillas para la ansiedad, me falta el aire para respirar. Me siento enfermo y me encuentro mal. Bueno, la verdad es que no aguanto más, no aguanto más. Ayer estaban diciendo la gente de Sal de mi vida, tema de tú, ya sabes, y lo estábamos comentando, Óscar, ¿verdad? Puro tequila, ¿eh? Subidón de tema, tío. O sea, adrenalina total. Adrenalina total, energía y bueno, encima estribillos currados de una manera con dobles voces, de estos que sales aquí, tío, te taladra el cerebro. en el buen sentido, y nos vamos a ir tú y yo a casa tarareando los temas del disco, ya verás. Bueno, luego tenemos que decir que Generación Suicida sigue. Vamos a hacer una pausita antes de seguir con la entrevista, decir que Generación Suicida, sabéis, emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Luego ya el lunes, mañana lunes, emitimos en Templaria Radio a las 8 de la tarde, 15 horas hora Uruguay. Y luego también el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock emitimos el programa también, para que no os perdáis. Y luego ya a través de los podcasts y demás, pues también estamos ahí, pero sí, tiene que ser a partir del jueves. El jueves ya podéis escucharlo en formato podcast, pero vamos, hasta el jueves está saliendo en todas estas emisoras que tienen a bien difundir nuestras voces por ahí, bueno, ¿no? Ahí está, así que estáis escuchando Sal de mi vida y os gusta, pues ya sabéis, o sea, y la peña de Uruguay, que he hecho, hombre, una ojada, si es de Uruguay, hasta podéis contactar con ellos, ¿eh? A ver, no son tan guapos como todos los heavies que hay por ahí, porque te les queremos mucho, pero bueno, ya sabéis que a mucha gente le gustan los melenudos con pantalones de cuero, pero son majos, soy majosa, que sí, vení. Somos majísimos, estamos más buenos que... Bueno, pues, oye, que hay una cosa que estabais comentando, de se nos olvide toda la gente que colaboraba, y antes se quedaba, oye, que el pianista este, que no me acuerdo cómo se llama, vamos a darle los créditos. Sí, vamos a dar los créditos, porque no queremos dejar de agradecer a toda la gente que ha colaborado para que este disco pues saliera. Por supuesto, Mariano Quintana, la batería, Fefe del Amo, que ya lo hemos comentado, Juan Delgado, que es el teclista... Uh-huh. Prácticamente en todos los temas, con Pau Álvarez, sí, ¿eh? Que también mete unos teclados impresionantes en uno de los temas. Lorenzo Azcona, uh-huh, en el saxo. Aida Bou en los coros. Y Rodrigo Mercado también en los coros. Uy, Rodrigo Mercado. Raquel Wills. ¿Raquel? Raquel Wills. Que también mete unos coros fantásticos en Dímelo a la Cara. Toma, así que yo creo que no me dejó a nadie. No, aparte, si es verdad, no habíamos hablado de Rodrigo, y ha sido una colaboración, vamos, auténticamente alucinante también, ¿sabes? Si te molesta envenenas, que ese tema ya sabes que se salió como adelante. Ya ahora lo pincharemos, ahora lo pincharemos también, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, lo pincharemos. Claro. Cuestiones, yo que sé si también quería preguntaros, porque el 26 de junio es la primera presentación en directo, como hemos dicho, pero ¿quién está en la banda? Porque es verdad que en las fotos promocionales sale Pablo, sale Ángel y sales tú, Benny. Pero ¿quién más hay en la banda, si tenemos ya formación fija para ese concierto? Pues sí, te diría que aparte de Pablo la guitarra, va a estar Manu y Gerardo Núñez a las guitarras. Uy, Gerardo me cae muy mal, ¿eh? Te cae muy mal. Gerardo me cae muy mal, ¿eh? Fatal, ya lo sé. Gerardo, un abrazo, me cae fatal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, no todo el mundo me tiene que caer bien. Tú sabes que te quiero mucho. Sí, yo tampoco le quiero, ¿eh? Manu Sirven, como te decía, y Gerardo. César Voz Mediano en la batería y Pablo Castillo en los teclados. Sí. Ese va a ser el... La formación para poder veros, y yo me imagino que en posteriores conciertos, ¿no? Sí. Evidentemente la fecha es la del 26 de junio, la primera, pero como locos de hacer más. Todavía no tenemos más fechas, ¿no? Por supuesto, no las tenemos, porque te digo, está recién salido esto, hay bastantes propuestas, pero no queremos adelantar la situación, ¿sabes? Y lo que haremos es una presentación pues bastante más grande, lo que te decía, a partir de octubre, noviembre. Uh-huh. Además coincidirá a lo mejor con la salida del vinilo, ¿no? Exactamente. Probablemente sí. Bueno, lo que está sonando, si te muerdes, te envenenas. Esto es lo que es el primer single o tema de adelanto del disco, además. Sí, sí. Este fue el tema que grabamos antes de la pandemia. Con Eugenio. Precisamente. Con Eugenio. Pues lo pinchamos y luego ya nos queda poquito tiempo, ¿eh? Ya nos queda poquito tiempo. La verdad es que lo hemos exprimido, ¿eh? Pues estamos disfrutando de la primera. Yo estoy disfrutando de una primera escucha. A mí me encanta esto cuando hago una primera escucha, pero con los protagonistas de la historia. Bueno, vamos a pinchar el tema. Vamos a escuchar el tema, que ya sabes que yo. Como los siguientes invitados vienen un poquitín más tarde, vamos a pinchar este tema. Hablamos un poquito más y rematamos ya con otro tema. Arrasas todo lo que puedas pisar. Si te muerdes, te envenenas. desnuda. Solo si vas a ganar. Nunca entiendes que hay que parar. Tu mente no lo acepta, no. Bueno, si te muerde, te envenenas, ¿eh? Esto... A ver, ¿cómo hablamos del contenido lírico de la letra? Esto de las relaciones amorosas de pareja o de mujeres que se te cruzan para arriba y para abajo... Que, si te... que son muy malas. Bueno, nos van a meter cañas si decimos estas cosas, ¿eh? No, no, digo muy mala una. Muy mala. Yo no estoy acá, al contrario. Ah, vale, o sea, vale, al contrario, vale. Por Dios. Sí, a mí... Bueno, si te mueres... Bueno, la verdad es que es una letra muy cotidiana, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, pero vamos, que alguien, oye, que puede ser una persona, puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero en este caso, pues bueno, alguien que aparece que es bastante, bastante mala, pues en eso, te si te muerdes, pues te envenenas. Eso tiene que ser complicado, ¿no? Es decir, tener un mal rollo de esto porque te puedes decir, escucha mi próximo disco, ya verás. No te voy a decir nada, tú escucha la próxima canción. Te dedico la canción. Mucha gente, es curioso, mucha gente que oía el tema y tal y decía, joder, se la voy a poner a mi novia, se la voy a poner a mi novio. O sea, que es que lo ha abordado. Tío. Bueno, claro, yo te iba a preguntar, con temas como estos no habrá gente que te diga, oye, vení, esa va para alguien, ¿no? ¿Para quién iba? ¿Te lo han preguntado? Si te digo la verdad, prefiero callarme. Bueno, la verdad es que ya no nos queda tiempo. Ya estará a puntito de venir la siguiente banda, que nos iremos por otros derroteros más punkis. Pero bueno, está sonando de fondo Sal de mi vida. No quiero olvidarme otra vez de volver a decir la fecha, otra vez del concierto, y sobre todo dónde pueden conseguir el disco, cómo lo pueden hacer. El disco va a estar allí. El disco estará el domingo 26 de junio a las 13 horas en El Juglar, donde haremos la presentación del CD. Y el que quiera palparlo, uh-huh, lo podrá. Claro. Y si yo soy de Barcelona y no puedo ir a Madrid, ¿qué hago? Pues ya sabes, o sea que... Te vas a Madrid y ya está. No, para nada. Imagino que habrá distribución, pero mientras tanto, bueno, pues podéis entrar en la página de Sal de mi vida, en Facebook o en Instagram, y si estáis interesados, nos lo pedís y yo lo enviamos. Bueno, ojo, que bien, Oscar, ¿eh? Sí, claro, tío, es que hoy en día hay que adaptarse al comercio electrónico y todo esto. Claro, es la hostia. También te permite poder comprar el disco directamente desde fuera. Y que claro, por eso te digo que no tendremos ningún problema en enviarlo. De todas maneras, en plataformas digitales estará ya el disco completo también la semana que viene. Bueno, pero... Actualmente solo está. Bueno, pero que lo pillen en físico. Exactamente. Lo pillen en físico. A ver, que nosotros ya tenemos todos una edad, somos talluditos y estas cosas del MP3, que se esfuercen un poco, coño. Exactamente. Además, que a mí me encanta. Me encanta tener los CDs y tener los vinilos. Sí, a mí también. O sea, de hecho, no, yo no escucho otra cosa. Yo no escucho nada en streaming. Yo tampoco. Y lo digo en serio. O sea, no, yo tampoco, te lo digo de verdad. No, todo lo que se pueda escuchar en disco, en vinilo, en CD, pues mucho mejor. No. De todas maneras, si estás muy impaciente y no puedes esperar... Ya lo puedes escuchar por la plataforma. Además que estamos hablando de un trabajo de producción muy bueno para que se quede en un MP3. Se lo digo a la gente de verdad, poner el disco en un equipo bueno y disfrutar de todos esos detalles que están en el disco. No hagáis el burro. Ahí está. No quiero olvidarme tampoco de Maite Mateu, que bueno, ha estado llevando todo lo que es el marketing de toda la historia y demás. Uh-huh. De Kiko Feria, que ha hecho un trabajo fascinante como diseñador y maquetador. Domingo, a mí me han dicho el domingo. No, el fotógrafo. Y por supuesto, sí, oye, por supuesto, Domingo J. Casas, pues que es una portada espectacular. Pues es un fotógrafo muy malo, coño. Es muy malo, hostia. A ver, Domingo, yo te quiero mucho, pero es más malo que pegar a un padre, ¿eh? Quiero también hablar, pues bien, de Ricardo Gutiérrez, que estuvo la presentación en las GAE de, del vídeo. Otro grandísimo fotógrafo, Germán Pose, también estuvieron allí. Agradecer también a Telemadrid, que estuvo y estuvimos en el informativo. En fin, a muchísima gente, Crispín, ¿sabes? Crispín. Pero, a Crispín, por supuesto, bueno, los pollos hermanos. Surcando Madrid, Ana Martín también, que va a estar el día, el día 26. Que por cierto, ya que estoy aquí contigo y con Oscar, quiero que luego la mandemos un audio o un mini vídeo por los 5 años de Surcando Madrid. Vale, encantado. Entonces, si queréis, lo hacemos luego también. Vale. Y a Johnny, ya sabes, también. Johnny, muchas felicidades, Johnny. Johnny, espabila, porque la verdad es que el disco de Sal de mi vida te van a desbancar, ¿eh? Yo lo siento, ¿eh? Johnny, te estás volviendo viejo, ¿eh? O sea que es que tienes que apañar un poco, que te vas por derroteros muy melódicos románticos y claro. Y que no se me olvide, que tú lo sabes, Ramón del Pomar, tío. Ramón estuvo en la presentación, fantástico. Juanjo Castro, que aparte de cineasta, estuvo también en la presentación. Y por supuesto a don Jesús Ordovás, que está, siempre nos ha apoyado. Ahí está, la verdad es que hay gente ahí que la verdad es que es un gustazo, pero yo vuelvo a decir, Johnny, espabila, ¿eh? Johnny, espabila. Ya que es tu cumpleaños, espabila, ¿eh? Te estás quedando muy mayor, ¿eh? No por nada, ¿eh? Bueno, y nosotros no. Nosotros somos jovencitos, oye. Y hay que decir que, joder, y Sal de mi vida están sacando un disco que, joder, es que, Johnny, yo no te digo nada, Johnny. Oye, y por si no lo habíamos dicho antes, recordad también que tenemos el vídeo en YouTube. Vídeo producido por Jaime Laoz, que ha hecho, sí señor, ha hecho una labor producción fantástica. Enorme. Pues terminamos con este tema, Sal de mi vida, que yo creo que todavía, evidentemente, no teníais un tema con Sal de mi vida, con el nombre, como todo esto se hacía antiguamente en los 80, que todo grupo tenía que tener un tema con su nombre. Exacto. Tradición de Bob Dylan, ¿no? El famoso rockero que metía su nombre en muchas cosas. Además es un tema muy... Mira, a mí me han... La verdad, cuando la gente me han comparado con Toño, el primer cantante de Burning, y joder, yo, para mí eso es uno de los mejores halagos. Pone la piel de gallina el tema, ¿eh? Sal de mi vida, Ángel Beni, muchas gracias de verdad por venir, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, que Oscar sois cojonudos. Y Charlie. Para nosotros es un placer. Un rato fantástico. Y decir, Johnny, feliz cumpleaños, pero espabila, ¿eh? Y oye, que está aquí Jesús Almendro, que ha venido a vernos, y Leia, y también darle un besito. Pues ahí está, y sonando el tema. Dos sombras oscuras que apenas se cruzan. Sal de mi vida, deja de provocar llanto. Eres mi herida, que sangra y te duele tanto. Vete lejos, va la perdida y no vuelvas más. Ya no volveré ni vista atrás. Se hace tan difícil tomar una decisión. Piensas con la mente, pero juzga el corazón. Es difícil llegar al final. Y lo fácil es dejarlo todo en nada. Deja que te diga que me prestes atención. Es casi imposible mantener la relación. Y lo intento siempre hasta el final. Y al final herido y muerto en la vida. Sangre. is her. She is my darling. I realize that her my darling, I realize that her love is so mine. Dream her sparkling, gold and silver, never felt this before. Hagar, who loves to love, Hagar, who cares about to know, the perfect sweet song inside. If I say her makes me happy, I can give them to get the big one. Dream her sparkling gold and silver, never felt this before. She can give it free for me, I can give it free for you. This is my beautiful girl. Dream her sparkling gold and silver, never felt this felt this before. She can give it feel for me, I can give it feel for you. This is my beautiful girl. If I say her makes me happy, I can give that to God. Bueno, la verdad es que vamos ahí aceleradillos y bueno, ya hemos terminado la visita que han tenido la gente de Sal de mi vida. Y Oscar, decíamos que nos gustaba el disco, ¿eh? Sí, a mí me ha parecido un disco, como he dicho en la entrevista, ¿no? Muy equilibrado, con un sonido muy fresco, pero sí que bebiendo pues eso del rock and roll clásico y bueno, y con algún temita que hemos dicho que sonaba así un poquito, tenía su punto, sin serlo de punk rock, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho, yo creo que no es un disco excesivo en nada, está todo medido. Y yo creo que va a ser un disco que la gente va a disfrutar mucho, toda la gente que le guste el rock and roll, ¿no? Vamos, yo creo que exactamente. Bueno, ¿qué es lo que está sonando de fondo? Que es uno de los, otro de los músicos que nos visitó. Así que, bueno, vamos a aprovechar, vamos a decir quién es. Que hay gente que lo conoce, pero yo estoy seguro que habrá gente que estaba pegando la oreja que dice, oye, pues no sé quién es. Y es un músico de tomo y lomo, ¿eh? Sí, Al Dual, que, bueno, también le he traído un poco a colación de que va a estar en el Festival HDC. Sí. Y que, bueno, el resultado está a la vista. Vino a hacer esta entrevista con nosotros, de, además que hay que reconocérselo, que el tipo venía de Murcia directamente, ¿no? De, me acuerdo que era Semana Santa, o recién terminada la Semana Santa, y se pasó por nuestros micros. Y tiene un disco fantástico en este rollo rock and roll clásico, pero pasa lo mismo un poquito como lo de Sal de mi Vida, ¿no? Que yo creo que es muy fresco, muy bien producido, y que suena muy bien, y que no suena a, este, a un rollo apolillado de los años 50. Bueno, ahí estaba, y la verdad es que yo creo que fue un músico fuera de serie. Y decirte que cuando escuches el single en vinilo que te he traído, cortesía de él, vas a entrar en otra dimensión. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, Al Dual, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y vamos a seguir con temas hasta que vengan los siguientes invitados. Y lo que suena se llaman Sex. Van a estar tocando el 25 de junio presentando este nuevo trabajo, Mambo. Así que vamos a pincharles. No crezco nada bien en este jardín. Una mala hierba la que señalar. Dame otra oportunidad. Sálvame. Yo soy lo que se dice ser. Mala influencia. Pésima reputación. Te has olvidado del mundo y me delatas a mí. No, no, no, no. Bueno, la verdad es que absolutamente salvajes, desgarradores, se llaman Sex, y la verdad es que, hostia, yo, brutales, estos también meten el dedo en la llaga. Los Sex, sí, la verdad es que meten el dedo en la llaga. Van a estar tocando el 25 de junio aquí en Madrid y van a presentar este nuevo trabajo. Y bueno, la banda además venía de cantar en inglés, en guiri, y ahora se han metido a cantar en español, en castellano, lo cual tiene un valor muy importante, ¿eh? Bueno, eso yo creo que tiene que ir en consecuencia del momento que está atravesando el grupo, ¿no? Si les apetece en inglés, si les apetece en castellano, en castellano. La verdad es que es una banda que merece la pena verles. Yo creo que suenan bien en inglés y en castellano, o sea, que lo hagan como quieran, ¿no? La verdad es que merece la pena apoyarles y que vayáis el 25 de junio aquí en Madrid. Cuando se acerque más la fecha, o sea, la semana que viene, os daremos más la lata. O sea, es que tú fíjate cómo va, vas todo a una velocidad de vértigo, macho. Y luego siguiendo con conciertos que podéis ver, y ya sabéis que nosotros recomendamos de diferente pelaje musical, el 17 de junio en la Sala del Sol hemos entrevistado a Laura de los tremendos Castor Head. Sí, a Laura. Que tengo que decir que yo tengo unas ganas locas, y ya lo sabéis, ya se lo dije en la misma entrevista, así a bocajarro, digo, Laura, tengo unas ganas de cogerte por banda en persona, de tres pares de cojones, ¿eh? Que no suene mal, ¿eh? Que no suene mal, pero tengo unas ganas de cogerla por banda de tres pares de narices, ¿eh? Porque la verdad es que, evidentemente, Laura y el resto de la banda que forman Castor Head son absolutamente trepidantes y muy, muy, para mí, muy interesantes, ¿eh? Sí, a mí me parece una banda tremenda. Además, me parece una banda que dentro de su género no hay nadie que haga ese tipo de música como Castor Head, ¿no? Claro, hablamos de bluegrass, country rock, muy en la esencia pura, además, sí, ¿eh? Y también tienen su putito rockabilly, sin serlo. Yo creo que hacen una fusión de sonidos americana muy tradicionales, pero como suelo decir yo, también suena muy fresco y suena mucho a influencias de cantantes americanas actuales, que también están ahí recogiendo muchos esos sonidos, como Lindy Ortega, sí, o tal. Exactamente. Y que luego ella tiene una personalidad tremenda y le da una personalidad a su banda, yo creo, muy especial. Brutal, ¿no? Yo recomendarlo. Tienen un EP. Tiene un EP en vinilo, con ganas de mucho más. Que es absolutamente, absolutamente brutal. Vamos a pincharlo y recordaros, 17 de junio van a estar actuando en la Sala del Sol. No sé si decir que tocan con Widowmakers, porque son también muy malos. Bueno, pero ahí están. O sea, son muy malos los Widowmakers, ¿eh? O sea que, Juan Carlos, a ver si espabilas con tanto sombrerito de cowboy y gorrita y todas estas cosas. Claro, y la verdad es que Castor Head les van a dar mucho. Uy, iba a decir una barbaridad, pero no, ¿verdad? Yo creo que es un gran concierto. Es un gran concierto, pero bandas, bueno. Que además tienen pinta de ser muy festivas, ¿no? Eso es, que americanas, sí. O sea, no son la típica banda de trovadores, de acústica y tal, sino que son bandas eléctricas muy potentes. Eso sí, como alguien se pierda a Castor Head, yo, vamos, le crujo de arriba abajo, ¿eh? Luego ya Widowmakers, si queréis perderos, los que tampoco son muy así, ¿eh? Bueno, vamos a pinchar a Castor Head, Blue Tattoo, y tenemos ya aquí a nuestros siguientes invitados, y ya vamos a enfocarnos ya... Vamos, recta final, ¿no? Recta final, y nos vamos a meter además hablando de punk, y sonando plenamente punk. Así que vamos a pinchar, y que me voy de varas, ¿eh? Sí, sí, tío. Vamos a pinchar a ver si suena esto. Tell me how. Emmy can tell the truth. Enemies, my family, and all my roads. So what can I do? ¡No pierdas! A ver, uy, uy, uy, se nos va, se nos va, Óscar, estamos aquí. Uy, va, uy, va, queda corta. Ay, madre mía, madre mía, bueno. Qué caos. Esto es un caos de la hostia, ¿eh? Bueno, no sé qué se nos colaba, qué se nos colaba. Espero que no fuera Ramoncín, ni Loquillo, ni estas cosas, ¿eh? Nuestra vida es un caos por el programa de radio, un caos. Un caos, ¿eh? Es un caos. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos todos estos problemas técnicos. Y bueno, lo que estaba sonando, Castorhead, que sí, a ti y a mí nos gusta mucho, y va a salir también una entrevista con Laura en tu programa, en Ruta al Rock. En Ruta al Rock vamos a hacer una entrevista también con ella y hablaremos pues de toda esta historia y este disco, que se nos queda un poco cortito con cuatro temas. A ver si puede ser que pronto tengamos un largo de la banda, ¿no? Bueno, vamos a arreglar un poquito los problemas técnicos, vamos a dejar que suene Flitter y ahora nos metemos ya con nuestros invitados desenterrados, que además los saca el disco nuestro querido Angelito de Snap Records. O sea, el rol de los idiotas vuelve. El rol de los idiotas, socorro, socorro. Angelito, que no has venido, jodido, vago. O sea, es que a levantarle un domingo me da a mí que no. Bueno, vamos a seguir sonando Flitter, arreglamos los problemas técnicos y empezamos con Desenterrados para hablar con ellos, que van a estar tocando también en un sitio que no me gusta nada. Así que vamos a pincharlos. Bueno, vamos a interrumpirlo, luego pondremos más temas, los pondremos para que suenen enteros, pero bueno, lo que está sonando, bueno, hemos venido de entrevistar a la gente de Sal de mi Vida, Rock and Roll, la movida madrileña, y nos vamos al punk, que, bueno, por aquí tengo al monje, que me vas a explicar quién ha venido aquí a tu lado, y ahora me le presentas, que yo le conozco, que a mí la verdad es que es un placer, pero... No soy Larsen, ¿verdad? No somos Larsen. Bueno, no a ver, ¿quiénes sois vosotros? Bueno, buenos días, por lo pronto, venga. Pues, ¿quiénes sois? A ver, Desenterrados, ¿quién somos Desenterrados? Pues Desenterrados somos tres de los cuatro miembros fundadores de Larsen. Uh-huh. Está el Mosca a la batería. Está mi amigo el Rana, que es el que me acompaña. Que creo que lo he visto en algún concierto, pero yo no me acuerdo. Acércate bien al micro. Yo creo que te he visto en pocos conciertos, ¿eh? Pocos, ¿eh? Uh-huh. Y estoy yo, antes estaba Chema también, que era el otro cantante del grupo, pero bueno, ha habido un cambio y ahora soy yo el que canta. Y tenemos dos guitarristas, que son Leo y Cali, que tiene una trayectoria también grande, y eso somos Desenterrados, ¿no? Pero insisto en que no somos Larsen, aunque hay mucho Larsen y... Claro, yo lo digo porque por las redes sociales enseguida la gente dice ¡hostia, Larsen, Larsen! Sí, no, esa, no, joder, son Larsen. Ostras, las que hemos tenido, es que... ¿Habéis tenido alguna movidilla, no? No, es movidilla. Es que el otro día, además aquí mismo, invitamos al Pollo, que es el otro Pollo miembro de... Ese mamalo, ¿cómo le invitáis? Malísimo. Es malísimo, coño, ¿cómo le invitáis? Pero como está ahí, pues digo, joder, bueno, pues habrá que decirle que venga a tocar eso... algún tema aunque los tropee, ¿no? Claro, claro, pero ese tiene algo que ver con Larsen y alguna cosa de esa. Era muy pequeño, ¿no? Era muy... No se acuerda, coño. Pero esos años, ¿cómo se va a acordar? Pero nada, el caso es que vino, ensayamos unos temas, pues nos va a acompañar en nuestro concierto dentro de un par de semanas y tal. Y, joder, subimos una foto de los cuatro. Y ya, como ya tengo dos ofertas de conciertos antes de decir que Larsen habíamos vuelto, que no hemos vuelto. Que no hemos vuelto, claro, fíjate, tú ya lo estás diciendo, ¿no, Rana? Yo creo que enseguida todo el mundo se dispara con que Larsen vuelven, y no volvéis. Oficialmente no. Acércate al micro, acércate bien al micro. Oficialmente no, pero en el bolo que damos en el día 24 en el Gruta, ¿sí? El Pollo se va a subir al escenario, con lo cual lo que es Larsen se va a subir por primera vez a un escenario desde 1984. Toma ya desde... Juego. Para que luego venga movida madrileña. Anda, toma que, ya, hablemos de movida madrileña, anda, ¿no? Anda que... Sí. Bueno, pero al margen de Larsen, que todo se nos dispara, ¿cómo os da por formar esta banda? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? Porque yo la verdad es que no tenía ni idea y de repente el monje me lo dice y digo, hostias, y empiezo a ojear y digo, joder, si se ha formado esto, ¿cómo surge? Bueno, pues esto es hace un año que el Mosca y Chema y yo hablamos y un poco en plan coña, quedamos en mi casa. En mi casa tengo una batería, tengo bajo, tengo una guitarra y nos pusimos a tocar en plan coña. Y de la coña salió porque no quedamos un día en el local y se vino el Mosca también y ya empezamos, buscamos un guitarrista. Tuvimos la suerte enorme de encontrar a Leo, que es un pedazo de guitarrista y lo más importante, un pedazo de tío. Se unió después el Cali, se unió el Monje, salió Chema y lo que ha quedado es esto. O sea que al final empezó todo un poco en plan coña y la casualidad ha sido gorda, porque además hay que tener en cuenta una cosa. Si me llegas a decir hace 6 meses que Larsen iba a subirse a un escenario a tocar unos cuantos temas, que no, yo creo que son como 7 u 8, te hubiera dicho que es imposible. Y sí, porque estabais reticentes a meteros otra vez, me imagino, o no había ganas, ¿no? Pues porque siempre, por un motivo u otro, porque la vida es muy complicada, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus historias, y no había sido posible. Y ahora por primera vez se han juntado los astros, han hecho ahí un puzzle extraño y los vamos a subir, sí. Y toma, lo bueno es que tenemos unas ganas que te cagas, además. Ya, 24 de junio, que... ¿no? 24 de junio. Sí, sí. 24 de junio en la Gruta. Gruta 77. Bueno, tocáis con una banda que no me gusta nada. Nada. Pero son malísimos también, pero no lo han impuesto. No nos gusta. O lo ha impuesto el Indio, seguro. No lo ha impuesto Ángel. ¡Ángel! Bueno, yo creo que el Indio. No, esta no sé quién. Sí, el Indio, yo creo. Yo creo que ha sido el Indio. Es imposición del Indio. El Indio tiene una manía por esta banda que no sé por qué le ha entrado con esta banda. Son brutales. A mí me parece uno de los mejores directos que ahora mismo en Madrid. Sí. Toma ya, que son el no sé qué que te molesta, el o señor, la señora que te molesta. La señora o la niña que te molesta, ¿no? No, el señor que te molesta. El señor que te molesta. Y la verdad que aunque solo sea por ellos, merece la pena. Bueno, nosotros yo lo voy a recomendar, ¿eh? Nosotros somos muy mejores también, pero estos tíos en directo son, vamos, intensidad a nivel 1000. Bueno, estuvieron por aquí y la verdad es que los recomendamos. Yo no sé, Óscar, a ti, tú que vienes del country rock y el rock americano, ¿esto te viene como muy... ¿Te suena raro o te suena no, estratosférico? También lo escucho de todo, ¿no? Pero sí que vengo un poco, como he comentado antes, ¿no? Entre participando y también un poco de espectador, ¿no? Empezar a ver lo que oís, lo que decís y escuchando los discos. Pero lo primero que se me ha ocurrido es eso, ¿no? El luchar contra la leyenda, ¿no? Eso es un poco complicado, ¿no? Porque a lo mejor tiene mucho peso y querés decir, bueno, tío, estuvo muy bien aquello, pero esto somos otras canciones, otra gente y otro nuevo proyecto, ¿no? Y que la gente tenemos una nostalgia bestial. Claro, ¿sí? Sin menospreciar Larsen, como dice Oscar. Bueno, se nos va. Yeah. Bueno, esta boda. Un demoledor, hemos venido a destrozar lo que haga falta. Bueno, no contamos lo que ha pasado, pero. Oye, está, yo. Está bien, además, yo estaba viendo desde aquí cómo iba. Claro, pero continuamos. Bueno, no lo vamos a contar. Oye, pero un poco lo que estaba diciendo Oscar, luchar contra la leyenda. Yo sé que Larsen están de puta madre. Yo en su momento me gustaba, me siguen gustando. Pero joder, esta banda de Desenterrados tiene un sonido también propio. Y no, a mí no me gustaría que la gente se lo olvidara y dijera, bueno, voy a Larsen al Gruta. Claro, ese es el plan. Entendemos que la etiqueta de Larsen nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Pues porque el grupo tuvo una importancia que pues tampoco sé muy bien por qué la tuvo. Supongo que estábamos ahí en el momento exacto, en el lugar exacto, y hoy hicimos nuestras cositas y bueno, a la gente le gustó. Y es un grupo que ha pasado un poco casi a estatus de leyenda, ¿no? O sea, en todas las alineaciones del punk 77 de Madrid siempre se habla de Larsen, ¿no? Y aparte es un grupo que se acabó y nunca más se ha juntado, porque yo creo que todos los de aquella época, tarde o temprano, han acabado dando algún concierto, un disco, una reunión, un no sé quién. Nosotros no hemos hecho nada. Entonces, es un poco eso. Pero claro, Desenterrados es otro proyecto, es otra gente, además, que no ha tenido nada que ver con Larsen, y que sería injusto que se les considerara como, mira, los dos tíos que tocan con los Larsen de ahora, ¿no? Yo creo que es un concierto ideal, ¿no? Porque quizá es como lo que tenía que haber pasado, un poco en la reunión, para celebrar el pasado y presentar el futuro, ¿no? De eso la es un poco onda, la idea, ¿no? También, claro. Que yo creo que es un poco de todo. Vamos a ver nostalgia, vamos a ver a la banda que decís que no se junta desde hace mucho tiempo, pero también vais a decir, bueno, esto es una celebración para que nos lo pasemos todo bien, pero traemos nuevas canciones, nuevo proyecto. ¡Bum! Claro, está claro. Y lo que está claro es que tampoco podemos juntarnos Desenterrados, subirnos a un escenario y no tocar nada de Larsen. Nos pegan, tío. Bueno, vamos a poner un tema para que la gente lo escuche de este EP y ahora seguimos hablando, ¿parece? Y volvemos a anunciar el concierto y lo demás. We'll be right back. Bueno, siempre lucharemos. Ahí están sonando Desenterrados. Vamos a volver antes de meternos a seguir en faena, porque vamos a hablar de conexiones, como estábamos fuera de micrófono, hablando de Cali, hablando de conexiones country rock, rock americano y estas cosas. Pero vamos a hablar cuando, todavía recordar, cuándo van a poder ver a Desenterrados. Así que vamos a volver a decir la fecha, que no se nos olvide. Así que venga, disparad otra vez, disparad. Pues en Madrid, el 24 de junio. En Madrid el 24 de junio en el Gruta. En Gruta 77, el sitio ideal, ¿eh? Tenemos cerrado después el 17 de septiembre en Baracaldo. Uy, Baracaldo. Eso te gusta a ti mucho. Eso a mí me gusta mucho, ¿eh? Eso te viene. Pues, me parece que sí, ¿eh? Vamos a intentarlo, ¿eh? Sí, por aquí me dicen, sí, sí. Me gusta la furgoneta para el Chani. O sea, vale. Que le gusta más el arte. La sala Mendigo. La sala Mendigo en Baracaldo. Qué mala sala, ¿eh? Qué mala sala, ¿eh? ¿Ibais a ir vosotros solitos con alguna banda? Pues allí se vienen Zerofan, que es un grupo de mi amigo Jeff. Sí, sí, sí. Pues muy malo el Jeff este. También, muy malo, muy malo. Muy malo, que yo creo que tiene alguna relación también con el monje, ¿no? Mira, con el monje y conmigo. Bueno, a ver. Voy a contar que en Zerofan también está, ¿te acuerdas de Alvarito, el bajista de Kerman? Sí, también. También, otro que tampoco sabía tocar. Tampoco sabía, joder, madre mía, bueno. Ya bueno. Sabes que el punk es endogámico, tocamos todos con todos. Todos con todos, sí, porque fíjate que Sagrada Familia, bueno, Sagrada Familia todavía seguís en pie. Seguimos en pie y te presento al nuevo bajista. ¿Al nuevo bajista? ¿Quién es el nuevo bajista? ¡Hostia! ¡Joder, madre mía! ¿Sabes? Está aquí, joder, ¿eh? Se nos fue Arturo a vivir a Italia, con Valeria. Mm-hmm. Y, joder, había que buscar bajista y, vamos, lo tenemos a la de casa. Bueno, bien, bueno. Ahora hablaremos de Sagrada de Familia. Todo, hay de todo. O sea, la verdad es que ahí está bien lo que tú dices. Todos estáis todos con todas con todos, con todos, con todas. Está muy bien. Bueno, día 24, Sala Gruta 77, vais a estar tocando con El Señor Que Te Molesta. Eso. Yo recomendaros esa banda también, sin menospreciar evidentemente a Desenterrados, porque es una pedazo de banda. Así que, Indio, has tenido tino ahí, ¿eh? Está bien. Ah, la verdad es que está ahí acertado, bueno, hablábamos del... Yo un poco también quería... Hablábamos de esas conexiones que estabais comentando fuera de micrófono, ¿no? Sobre todo del Cali, que no es una persona que... A lo mejor habrá gente que nos escuche que dirá, bueno, no le conozco. También experimentado ahí a la hora de la música y demás historias, ¿no? Sí, el Cali es un pedazo de músico. El Cali tiene muchísima experiencia, muchos años de experiencia, probablemente en formación musical, vamos, y sí, probablemente. Uh-huh. Es el que tiene más, y tocaba antes un grupo que se llamaban De la Sierra. ¿Sí? Y tiene experiencia en música country, en música rock, en música, uh-huh, vamos, en cualquier música, en parchís también. Toma, lo que le pongan. Entiendo que, claro, con todos estos mimbres, ¿teníais claro cómo queríais que sonara el proyecto final, el sonido final de Desenterrados? ¿O realmente se ha ido grabando y dice, bueno, pues ha quedado bien, ¿no? ¿O habéis ido improvisando, entre comillas? Tampoco entramos en el estudio con una idea muy muy fija. Es decir, aquí yo creo que lo que... Y lo hemos hablado muchas veces. Cada uno tenemos unas procedencias distintas, y lo que queremos es que fluya y que cada uno aporte lo que considere. Lo que queda al final, pues yo creo que es bastante compacto. El disco, cuando se grabó, estaba todavía Chema y no estaba todavía el Cali. Es decir, que incluso desde entonces hasta ahora, que apenas han pasado 3 meses, hay una progresión incluso sobre, uh-huh, esto. Es decir, que lo que vais a escuchar en el 24 es hasta un poco distinto a esto. Claro. Evidentemente, con el tiempo pasa, pues la evolución y la progresión está. Y bueno, y Mr. Monje, que lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Oye, ¿cómo te unes tú aquí a esta locura? A ver, yo siempre he estado un poco desde el principio, no como miembro del grupo, pero bueno, sí con ellos, en el sentido de, oye, mi colaboración la tenéis siempre para lo que haga falta, para tocar, no sé qué, subirme a cantar temas, por supuesto, y tal. Y al final, pues bueno, llegó un momento que Chema sale del grupo, y había que dar un concierto directamente en un mes y pico. Y hombre, yo la verdad es que la mitad del repertorio lo podía cantar sin ensayar. Pues son canciones que he cantado toda mi vida, son versiones que tengo interiorizadas desde, uh-huh, desde que tenía 15 años, y son canciones que, bueno, no me conviene ensayarlas, pero bueno, sale. Me ha gustado eso de conviene ensayarlas, pero tampoco mucho. ¿No? Tampoco mucho. Somos punkis, ya sabes que lo del ensayo no es para punkis. Y bueno, pero hay algunas, muchas que sí había que montar, sobre todo las nuevas de Desenterrados y todo eso. Y digo, bueno, pues pues chico, vale, pues venga, vamos a ensayar a saco y yo creo que para el 24 lo tenemos todos. Y el caso es que sí, sí me apetece, pues son amigos de toda la vida. O sea que... Entiendo que hay más temas de Desenterrados aparte de este, de este EP. No hay todavía. No, en proyecto hay, lo que pasa que para centrarnos en el concierto al final tenemos estos cuatro, hay mucho Larsen y versiones. Pero los temas que tenemos nuevos en preparación no nos daba tiempo a montarlos con el monje. Claro, al final ha sido un mes y medio lo que hemos tenido desde que entró él poco más o hasta menos, el bolo. Sí. Entonces lo que tenemos es lo que estaba consolidado ya, claro. Si no, imposible. Si no, imposible. ¿No? Bueno, y entiendo que también habrá entrado como elefante en cacharrería, ¿no? No entras con ganas de decir, no, a ver, espera, tú chaval, que no. Yo fluyo, tío, yo fluyo. Oye, no, a ver, lo digo en broma, ¿no? Sí, pero sí, uno, sí. Me imagino que tú cuando entras, aparte de que te gusta la banda, te gusta el proyecto, no sé, tendrás también ganas de decir, meto esta cosita o aporto esto. No sé si tienes ganas, si lo has hecho todavía. Sí, en algunas, sí, hemos hecho algunos cambios en algunas de las letras y bueno, y mi forma de cantar, que es un poco distinta a la de Chema, pero. Hemos intentado respetar lo que es el sonido de Desenterrados y ya está, lo único, pues sí, como todo el mundo cuando entra siempre aporta algo, ¿no? Sí es cierto que soy el que menos ha aportado de ahora mismo en el grupo, porque soy el que menos tiempo lleva, pero bueno, poco a poco, esto es una carrera de fondo. Eso es. Y ya está. Al final, el tocar con el monje, mira, eso es con el primer día en mi casa con el Mosca y yo, hacía que no tocábamos juntos. 30 años o más, 38 años, creo. Sí. Y nos pusimos a tocar franceses, nos pusimos a tocarla e hicimos el mismo cambio a la vez los dos. 38 años, pues distinto a lo que hacíamos entonces. Es decir, que el Mosca o el Monje, pues al final, no sé si es que está en el ADN nuestro propio de la infancia de entonces, pero que tocamos y todo fluye, que es al final en lo que consiste todo esto, ¿no? Hombre, entiendo que además que vosotros os conocéis al dedillo. Pues mira, al dedillo en todos los sentidos, ¿no? Nos conocemos desde 1977, o sea que digo yo que nos conoceremos algo. Hombre, algo, yo creo que en ese algo. Sentido, en cuanto veáis con la mirada, ya sabéis, ¿no? Claro, sí, así es. Bueno, hay que decir que el disco ha salido con Snap Records, con Angelito. Madre mía, el que se añade aquí a la partida. Pues Ángel, ya sabes, o sea, es gente sin la que ahora mismo lo que es el punk en Madrid o el power pop, ese tipo de cosas, prácticamente no se entendería. O sea, bueno, ya sabes cómo funciona. Me gusta un grupo, lo saco. Tío, además, ya es que tienes que sacar otros 8 discos, ya, pero lo saco igual, ¿no? Sí, no, además, sí, Angelito es de los que a guerrilla, sí, pura sí, guerrilla, sí. Guerrilla pura y dura, y sabes que tiene los mejores grupos de power pop que hay por ahí fuera y tal, y está apostando mucho por el punk aquí. No, además que se está forrando, hay que decir que se está forrando. O sea, se está forrando a nivel de pelas, ¿eh? A ver si ya se hace el chale de taco ese que se quería hacer en La Moraleja, tío, y ya podemos ir a hacer la fiesta de inauguración. Claro, Angelito, con esa cara de angelote que tiene. Pero vamos, abre la puerta y supuesto una limusina y digo, ¿quién viene aquí y tal, ¿no? Pues no ha venido, nos la ha dejado la limo, él no ha venido, pero nos la ha dejado la limo y al chofer. Claro. Además que le encantan los formatos buenos de vinilo, el Extenders Plays, siempre saca cosas muy curiosas. Sí, ¿no? Bueno, va a sacar ahora el famoso EP de Larsen, el grande, el No, de Frontera Francesa, todo esto, lo va a sacar en single, que no ha salido nunca, ha habido varias reediciones, pero siempre en 12 pulgadas, y ahora va a sacarlo en 7 pulgadas, va a sacar este, va a sacar el Ataque Preventivo de la URSS de Polanski, sí, también, y alguno más, yo creo. O sea, ahora, va a recuperar un montón de aquello que salió en su momento, pero en otros formatos. Además, ya sabes que Ángel pincha singles, o sea, lo del tamaño grande no. Yo creo que se hace estas ediciones para pinchar él. Vale, sí, básicamente. Y CD como que tampoco le gusta, tampoco lo tiene que pinchar. Vamos a pinchar más música. Lo que está sonando, algo que yo creo que a la gente le empezará a sonar, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Suponemos, ¿no? Luego lo presentamos y hablamos de lo que es. Sus Bueno, yo creo que a la gente le estará sonando. Y bueno, estábamos aquí hablando fuera de micrófono de, hostia, comparamos el bajo con el bajo de la banda, del sonido original, ¿verdad, Rana? Bueno, el tema claramente es de los Larsen, de aquellos Larsen primigenios, sí, el payaso. O sea que, bueno, me decías, suena el micrófono, el bajo totalmente diferente. No tiene nada que ver, claro. Para empezar, los medios que había entonces no son los que hay ahora. Y yo entonces, cuando se grabó este disco, yo creo que tendría 15 años, claro. Es posible, ¿sí? Ahora tengo alguno más, tengo 30 y... 17. Claro, el disco, el No, cuando se graba, yo tengo como 14, 13, para cumplir 14, algo así. Entonces, claro, es imposible que suene como ahora. No tiene nada que ver, ni los medios, ni el músico es el mismo, ni nada es igual. Bueno, la verdad es que lo vamos a flipar, yo creo, el 24 de junio, los 24 de junio, sin desmerecer evidentemente el Larsen, pero yo tengo más ganas de escuchar Desenterrados, sí. Claro, a lo mejor yo soy un poco friki, habrá gente que me estará diciendo, hostia, qué pesado, ¿no? Yo creo que lo contrario, ¿no? Que los frikis son más coleccionistas y tú estás deseando de nuevas cosas, ¿no? Claro, oye, ¿qué os gusta especialmente de este proyecto, de Desenterrados? ¿Qué os gusta especialmente? Porque lo estáis ahora ya moviendo, vais a tocar el 24 de junio, pero cuando uno escucha vuestros temas o lo escucháis vosotros en casa, el vinilo, ¿qué os gusta de Desenterrados? Hombre, a mí lo que me gusta, lo que me encanta primero es que nos hayamos juntado otra vez. Lo que me encanta es el ambiente que tenemos los que éramos Larsen y los que se han incorporado ahora, que no hay grandes egos, con lo cual cualquier cosa se habla, todo el mundo puede corregir a todo el mundo y no hay ningún problema. Y que yo estoy encantado con el proyecto. Luego, si encima lo que sale pues está bien y me gusta y suena bien, pues entonces ya cojonudo. Pero fundamentalmente yo creo que lo bien que nos lo estamos pasando, simplemente. Bueno, antes de meternos con lo siguiente que está sonando, que así también le tiramos aquí a la lengua, bueno, que ya nos ha presentado el monje, pues al bajista, al nuevo bajista de Sagrada Familia. Volvemos a decir, si os parece, la fecha para ver a Desenterrados. Vamos a ser muy pesaditos con esto. Y aparte de que puedan conseguir el disco, evidentemente el directo, ¿dónde pueden hablar con Angelito, con Snap Record, o si hablan con vosotros para conseguir el disco? Imagínate que nos están escuchando desde Barcelona. Y dice, ¿y yo que no voy a Gruta, qué hago? Pues bueno, el concierto, repetimos, el 24 de junio en Gruta 77, con El Señor que te molesta. La hora, la verdad es que no sé, pues a las 10 o así, o sea, el horario Gruta. Bueno, horario, el horario... Es que nunca sabemos, es que realmente ya sabemos cómo funciona. Bueno, ya sabéis que el horario del Gruta es muy laxo, es muy laxo. Es muy flexible, cuando es flexible, todo empieza. Aquí pone a las 9:30. Bueno, ya sabes que empieza cuando dice el jefe. Es que, ya sabes, puede ser pues entre las 9:30 y las 2 de la madrugada. Sí, más o menos. Más o menos, o sea que entre esa horquilla de tiempo, seguro que la barra va a estar abierta, o sea que... Cervecita ahí para que esperéis ahí. O sea que está, la barra va a estar abierta. Gruta, que además es nuestra casa, o sea, es donde más a gusto estamos del mundo. Poder tocar ahí, la verdad es que es un placer enorme. Con El Señor que te molesta, vais a estar. El Señor que te molesta, por supuesto. Y imagino que es la primera presentación de Desenterrados, sí, en directo, ¿no? Es el primer concierto, sí. O sea, toma ya, Le tiene que temblar a uno las piernas. Así que, bueno, yo creo que... Tenemos ya experiencia, ¿no? Pues, alguna. Alguna, sí, experiencia, alguna pierna nos tiene. Alguna experiencia. Bueno, lo que está sonando de fondo, Sagrada Familia. Que yo te preguntaba, monje, cuando hablábamos para cuadrar la entrevista, oye, ¿y Sagrada Familia sigue viva? Bueno, pues Sagrada Familia sigue viva. Sagrada Familia, durante la pandemia hemos tenido un parón, aparte del estándar de todo el mundo, porque bueno, nuestro bajista se nos ha mudado a Cerdeña, con Valeria, que como muchos sabéis era la primera cantante de Sagrada Familia. Sí. Y bueno, pues hemos estado un par de años parados de no saber muy bien qué hacer, tal, no sé qué. Y ya hubo un momento que decidimos que deberíamos... de hecho nos quedamos parados en víspera de presentar el single, que lo sacó también Snap, como Dios manda. Lo íbamos a presentar con Mallory Knox y llegó la pandemia y todo parado. Y ya está, y luego Arturo se fue a Italia, no sé qué, bueno, hemos parado un poco. Y bueno, pues había que retomar el grupo, había que buscar bajista. Joder, yo tenía una idea clarísima de quién quería que fuera el bajista de Sagrada Familia. Yo lo voy a someter a consideración por aquello de las democracias y tal, pero... Y, ¡qué bueno, bonito las democracias! Rana siempre... ha venido con Sagrada Familia, no los conocía ya, está en casa, estuvo día de la grabación del disco, tal, o sea, es de, yo creo que le he visto alguna vez, Es de la banda. Yo creo que le he visto alguna vez, Es un miembro de la banda. No hay que explicarle entonces, mucho. Entonces, oye, pues... ¿te quieres venir? Pues sí. Pues ya está, ahora ya tenemos bajista. Bien. Tú lo que hemos tardado, ¿no? Bien, ¿y quién se queda aparte de Rana? Al bajo, ¿quién hay más? Pues al bajo está Rana, la guitarra sigue estando Jeff. ¿Todavía sigue estando Jeff? Ay, yo creía que no iba a durar, yo creía que le ibais a echar al primer tema. A pesar de todo... Sigue ahí al pie del cañón. Sigue Jeff. Y a la batería sigue Carlos, que ahora es medio Carlos, porque... Carlos era un tío de ciento y muchos kilos y ahora es un tío de 80 y tantos. Entonces, toma ya. Es parte del por qué estuvimos parados en Sagrada Familia. Carlos ha tenido algunos problemas de salud y tal, pero joder, está estupendo, pero estupendo. ¿Sí? Y, bueno, la verdad es que se lo ha currado, ¿no? Se lo ha currado muchísimo y sigue pegando la batería como un titán, o sea que... Ahí estamos los cuatro de siempre. Bueno, me decías que vais a presentar un single. Yo no sé si el single, no sé si ha salido por algún lado. El single es el single eran cuatro temas del disco. Uh-huh. Lo que pasa es que los remasterizó Astray. Sí. Porque el disco lo había masterizado yo con mis conocimientos de masterización aprendidos en YouTube. Y así había quedado. Y entonces Ángel le apetecía tener un single de Sagrada Familia. Nos lo dijo, nos pareció estupendo. Elegimos cuatro temas, se los mandamos a Astray, Astray los remasterizó, hizo un trabajo fantástico y eso es lo que íbamos a sacar. 250 copias creo que eran. ¿Pero ha salido en formato físico? ¿Se puede pillar? Existe. Esto como siempre. Pues yo no me he enterado, Angelito. Claro, en nuestros conciertos y si no, Angelito, ya sabes que... Angelito, tienes un problema con la comunicación, si Charlie no se ha enterado. Angelito, yo te voy a cortar las pelotas. Tiene tanto rollo de disco que no tiene tiempo de montar un departamento de comunicación con 15 o 20 personas como mínimo. Con todo lo que saca. Bueno, la verdad es que... Bueno, Así que ese te lo debo. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas, La verdad es que... ¿Hay oportunidad de ver a Sagrada Familia? Sí. ¿Cuándo? En Madrid todavía no sabemos cuándo. Estamos viendo alguna fecha y tal. Pero justo al día siguiente de Desenterrados, el día 25 de junio, en Ávila, en el Viva la Punk, que ya sabes que es como uno de esos festis donde estamos súper a gusto. Vamos como en casa, Como en casa. Entonces estamos ahí con HCK, con Actitud, creo que es, con Silly Sally y algún grupo más que no quiero decir, no siendo de meter la pata. Uh-huh. Porque sabes que son, pues como siempre, 8 o 9 grupos y muy buen rollo en Ávila y ya está. Entonces, al día siguiente de Desenterrados, si salimos vivos, nos vamos a Ávila. Bueno, pues yo tengo también muchas ganas de ver a Sagrada Familia. Y en Madrid estamos buscando alguna fecha y ya intentaremos decir algo pronto porque sí que tenemos muchas ganas de tocar. Bueno, el tema está en que ha habido un concierto de Sagrada Familia en Madrid. ¿Cuándo? Joder, No en Madrid, en Manzanares el Real. Vale, sí. Es verdad, sí. En un festival que organiza un amigo nuestro de Manzanares, que tiene un fanzine que se llama Rock and Rocks. Uh-huh. Y entonces iba a tocar Sagrada Familia y de hecho tocó, pero me he pasado 2 años esquivando al bicho y justo me he cogido COVID la semana del concierto. Ahí está, eso sí, me lo comentaste. Así que lo hicieron en formato trío, cantó Jeff. ¿Jeff? Debutó el Rana. Ahí está, joder, Bueno, a Jeff le queremos también, A Jeff le queremos. Iba a decir, joder, madre mía, ¿de cantante Jeff? Sí, se vuelve bien aquí el mozo. Es un genio. Se vuelve el mozo bien. Ya sabes que es un genio. Sí, genio. Tenía por ahí otro grupo que era muy criticado y muy malo. Algo de no sé qué, penetración, Penepresa, no sé. O qué, sorpresa, sí. Penetra, o penetra, no sé qué. Pues pero bueno, que la verdad es que éramos malos, A ver si algún día le traemos también aquí a Jeff. Hay que traerlo. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias, ya no nos queda tiempo, ya tenemos que ir terminando. Para nosotros es un placer que hayáis venido, muchas gracias de verdad a los dos y nada, formas ya de contactar para Sagrada Familia, para Desenterrados, que recordamos, 24 de junio, Sala Gruta 77, a partir de las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada, ahí empieza la horquilla, esa horquilla. media empieza el concierto. A la hora gruta, que se dice. A la hora gruta. Está bien lo de la hora gruta, ¿eh? Ya sabéis, tienen un horario muy laxo. Indio, te queremos. Así mucho, que, mucho. Venga, vamos a decir todas más fechas. Sagrada Familia, no te tenemos que esperar, ¿no? Sagrada Familia es, de momento, pues eso, en Ávila, 25 de junio, en el Viva la Punk, en el la Más Música. Y luego tenemos dos fechas más con Desenterrados. Baracaldo, 17 de septiembre. Y Tarragona. 15 de octubre. 15 de octubre. Tarragona, 15 de octubre. 15 de octubre, ¿no? Mojo Club. Por aquí están chivando, ¿eh? Por aquí están chivando. Menos mal que viene aquí gente que chiva, ¿eh? El quinto sagrado. El quinto sagrado. El sexto desenterrado. José Luis es nuestro chico para todo. Que también le hemos visto. También le hemos visto sobre el escenario. También le hemos visto sobre el escenario. A José Luis. Oye, menos mal que darle también las gracias que se viene aquí. Tiene proyecto nuevo también. Sí. Sí, bien. Bueno. ¿A qué no sabes quién es el bajista del proyecto nuevo? No lo sé. ¿Quién es? ¿Te vas a dar la sorpresa? Aquí hay un pluriempleo brutal, ¿no? Aquí no llega, bueno, el que no llega a fin de mes porque no quiere. Bueno, o sea, tendrá que venir también para el proyecto nuevo, que ya claro, me conté. Claro. Porque habrá oportunidad de verles en directo. Estamos en ello. Sí. Bueno, puedes acercarte si quieres, al micro, ¿eh? Vente. Bueno, el proyecto. Es que se ha sentado en el sitio más cómodo de toda la sala. Sí, tío, ¿eh? Bueno, y ya sabes que en el proyecto nuevo, pues todavía el bajista no sabemos quién va a ser. Nada. Es sorpresa, ¿no? Sorpresa. Bueno, la verdad es que pluriempleo está bien. Sí. Chicos, muchas gracias de verdad por venir. Gracias y nada. Enhorabuena de verdad, porque bueno, a uno le gusta el punk, que se le va a hacer, y me tienen que aguantar. Oscar me tiene que aguantar, así que bueno. De vez en cuando metemos otras cosas para que él no me eche la bronca, que es la historia. Cuando lo dejo solo se le dispara el programa. Sí, se me dispara el programa, empieza a meter cosas muy punkis y no puede ser esto. Bueno, ya sabéis, Generación Suicida, nos vamos chicos, muchas gracias. Y domingo que viene a las 12 estamos, ¿verdad? A las 12 estamos aquí. A las 12 estamos aquí en Revir Radio, Revir Rock Studios. ¡Ah, va! ¡No vamos! Generación Suicida, que suena Sagrada Familia.